Dice en el capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Tremenda palabra de Dios. Gracias a Dios por su revelación. Tome su Biblia y diga: gracias, Señor, por lo que nos revelaste. Porque esta palabra, la misma palabra dice que Dios escondió esto de los sabios, de las grandes mentes del mundo, y se la reveló a los niños. A los niños. Sí, a usted. Así de contento. Así de contento. Se la reveló a los niños, ¿sí? Por eso Jesús decía que no es como uno de estos, señalando a los niños, no puede ver el reino del cielo, no va a entrar. Entonces, que Dios nos dé a todos un corazón de niño. Como el que de repente tuvo Pedro, cuando Jesús le dijo: vení, camina sobre el mar. Bueno, a veces nosotros le decimos a los chiquitos eso, ahora de grande no, de grande la pensamos, estrategia, miramos, a ver, no, porque la superficie del mar, según la física y la relación polar entre los átomos, no va a sostener. Y los niños no piensan eso, ellos van y caminan, no le importa. O dice: esta noche viene Superman, y se quedan mirando la ventana porque va a venir Superman. Ella cree todo. Mira, porque los hijos están jugando en la calle. Bueno, ellos creen todo. Ese es el corazón que nosotros necesitamos tener. Y es el corazón que Jesús pretendía de Pedro. ¿Cómo era la situación de Pedro, el apóstol Pedro? Él tuvo una revelación especial de Dios por sobre los demás discípulos. Era una situación un poquito más atrás, ustedes lo van a ver. Se acercan los discípulos y le dicen a Jesús: mirá, dice, la gente allá va de todos lados, no saben bien quién sos. Es como que de repente apareciste en la historia, pero no están seguros. Y miran las profecías y no saben bien. Entonces Jesús le causa un poco de gracia porque, bueno, si estudiaran un poco más las profecías se darían cuenta. Pero le dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Le dice. Dice: ¿quién dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Y alguno que soy el profeta Jeremías o Ezequiel o alguno de los otros profetas. Y dice: bueno, capaz que Elías, que hay una profecía que él dice que iba a aparecer de nuevo. Pero en realidad Elías hacía referencia a Juan el Bautista. Dice: y así empezaron, acá sí, será un gurú, un maestro, será un maestro de meditación, será el supremo budista, el Dalai Lama, será Carlos Marx que vino con el comunismo, será Darwin que trajo el evolucionismo, todos tenían su idea. Será el Arcángel Miguel, decían este tío que va. Será uno de tantos dioses, dicen los mormones. Será, no sé. Y Jesús le dice: bueno, ¿pero qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y se quedaron. Entonces Pedro siente algo y de repente sabe algo. Sabe algo que no sabía, pero se lo dice. Dice: yo creo que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido, del que hablaban todas las profecías. Bien, Pedro, le dice Jesús. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Pedro quedó: ah, a mí me lo dijo. Ahora lo vamos a desmoralizar, pobre Pedro, lo vamos a desmoralizar. Jesús trabajó mucho con Pedro, porque si bien se lo ilustra como el apóstol explosivo o decidido, o el que era más bruto de todos, que era el pescador de manos recias, que era encaraba, era jetón, esas las cosas, a veces se lo ilustra de esa manera. Cuando leemos la palabra y a Jesús tratando con él, nos damos cuenta que detrás de esa apariencia Pedro era una persona inestable. Tenía muchas inseguridades. Y de repente, como ahora tiene unas super revelaciones, él mismo ve a Jesús transfigurado. Lo ve convertirse en Dios y de vuelta en ser humano. Él ve esas cosas. Pedro tiene unas experiencias magníficas que ningún otro apóstol lo tuvo. Quizás alguno otro, pero él las tuvo todas. Él veía visiones impresionantes. Él tuvo la revelación de que el Evangelio era para todo el mundo, no solamente para los judíos. Tuvo cosas impresionantes. Pero nosotros vemos eso en un capítulo. Cuando cruzamos a otro capítulo, lo vemos dudando, traicionando, negándole. Sí. Entonces te hace pensar, si eso le pasó al apóstol Pedro, ¿cuántos de nosotros a veces tenemos la apariencia, tenemos la seguridad, que está todo bien, que está la confianza, y cuando damos vuelta a la hoja de nuestra vida, de repente nos encontramos dudando de muchas cosas que antes no dudábamos? De repente sentimos que suceden cosas, que suceden cosas que nos sobrepasan. Y nos damos cuenta que la coraza se empieza a gritar. Las coyunturas se empiezan a zafar. Y se empieza a ver lo que está adentro. ¿Y qué hago? Me hago una más fuerte todavía. Y pongo una sonrisa más grande todavía. Y así le pasaba a Pedro. ¿Sí? Como en su momento. Vamos, Pedro, sí, Pedro. Sí, tú eres el hijo. Oh, revelación. Y ahora miren lo que le va a pasar. ¿Sí? Miren lo que le va a pasar. Va a tener una experiencia que va a cambiar la vida de él y de los que están junto con él. El versículo 22 dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Tenemos a Jesús predicándole a multitud de gente, multitudes que en pocos días lo van a abandonar. Porque ahora está diciendo, viene y sana a los ciegos, a los paralíticos los toca, se levantan, a los muertos resucitan, y la gente, Jesús, superstar, el escenario, vamos todos, Jesús, todo. Súper felices con lo que Jesús venía haciendo. Y muchos versículos dicen que cada vez más y cada vez más, y se veían miles, y los gobernantes romanos y los fariseos se escandalizaban porque no sabían cómo pararlo ya. Era demasiada gente que lo seguía. Pero de repente Jesús comienza a transformar su mensaje, empieza a mostrar el otro lado del mensaje. Y él empieza a decir: los milagros, las señales, los prodigios, todos confirman la palabra. No es el Evangelio. El milagro no es todo. Es una superficie, es un detalle. Es como la mujer cuando se pone un collar, un arito. No la define como mujer. No es que si lo saca, deja de ser esa persona. Sino que son accesorios, cosas que se ponen los varones también. Cambian el cinto, ¿no? Muchas cosas no hacemos. Nos cortamos el pelo. Cortamos la barba, la cambiamos, Dios me dejó la chivita, no me voy a dejar todo. Son accesorios, pero no hacen a la persona, ¿verdad? Esos son los milagros en el Evangelio, son cosas poderosas, sobrenaturales, grandiosas, pero no es el Evangelio. De repente Jesús le empieza a predicar el Evangelio, y empieza a decir: bueno, muchachos, los mira toda la multitud, dice: el que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, es muy fuerte! Porque el camino del Evangelio es angosto. Y el camino que lleva a la perdición es ancho. Y muchos entran en él. Vamos a ir a jugar. Pero, Sofía, no me hables, mi amor, estoy hablando. ¿Quieres sentarte conmigo? Y el camino es angosto, es difícil, cuesta. No todos llegan. Hay que perseverar, hay que luchar. La gente no. No, eso no me gusta ya. Me gusta cuando pasaban la mano y nos caíamos todos. Ahora, que está buenísimo, es válido eso. Y Dios lo permita que pase y siga pasando, pero da la otra cara al Evangelio, el verdadero Evangelio. Y dice la palabra que desde ese día muchos dejaron de seguir. Y cada vez menos, y menos, y menos, hasta que quedó ahí solo. Al último quedaron los apóstoles nomás, y cuando lo fueron a prender a él para crucificarlo, despavoridos, no quedó nadie. Salieron todos corriendo. Y quedó solo, solo, solo. En este momento todavía tenía la multitud, Entonces le dice a los discípulos, fíjense algo muy extraño, ustedes vayan yendo, que yo los alcanzo, ¿verdad? Los discípulos agarran la barca y se van. No sé, es como que de repente se olvidaron de que Jesús no era marinero. ¿Qué era? ¿Fede? Carpintero. Era carpintero. O sea, que iba a fabricar un barco para salir. Tampoco iba a alquilar un ferry para cruzar el mar de Galilea. El mar de Galilea, donde ocurren todas las historias del mar, de la Biblia. Pero ellos salieron. ¿Eh? Sí. No, no, hijita, quédate acá. Ya es de noche. No, no, quédate acá, quédate. Dejadla que sufra. Si no está la abuela, está la mamá, nadie. Está sensible. No, me. Entonces él le dice, bueno, vayan cruzando el mar que yo los alcanzo. La pregunta es, ¿cómo los va a alcanzar? ¿Nadie se preguntó eso? O sea, a mitad de viaje, che, Pedro, ¿y cómo los va a alcanzar Jesús? No sé, que no. Es verdad. O sea, que no hay lanchas, no nos va a alcanzar. ¿Qué hacemos? ¿Paramos? ¿Seguimos? No sé, ahora tenía un poco de incertidumbre. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo los va a alcanzar Jesús ahora? ¿Eh? Sofía, a chique. Ahí sale un para amenazar a que le pueda. Le estaba enseñando a mi mamá. Ay, papá, me picaste. No. Bueno, ahora le vamos a mandar un mensaje a la abuela. A la abuela Alicia. Sentate, mamá, por favor, sentate. Donde vos quieras, pero sentate. ¿Sí? Bueno, pero ahora sentate, por favor. Por favor. Así son los chicos, complicados. Pero bueno, tenemos que aprender. ¿Dónde estoy? Lo tengo a Jesús en la orilla. ¡Muchachos, me dejaron! No, no sucedió eso. ¿Qué sucedió? Miren, 23, despedida la multitud. Ya los apóstoles se fueron. La multitud se fue. Quedó Jesús solo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esta es una de las oraciones, una de las poquitas oraciones que lo vemos Jesús orando solo. O sea, que buscó la soledad. Se entiende que lo hacía todo el tiempo, pero es como que la Biblia recalca los momentos en que él estaba solo. Y eran los momentos antes de las pruebas. Los momentos antes de los desafíos. El más grande de todos fue justo antes de que él fuera entregado. Fueron todos, ¿se acuerdan? Al huerto de Getsemaní. Los discípulos se quedaron ahí. Jesús le dice, espérenme acá. Y se fue, dice, como a la distancia de un tiro de piedra. Y ahí se fue solo a orar. Volvió y estaban durmiendo. ¿Se acuerdan? ¡Despiértense! ¡Despiértense! Así no caen en tentación, le dice. Se va de vuelta a orar solo. Y ahí regresa y están durmiendo de nuevo. Dice, bueno, despiértense que ya llegó la hora. Y dice que allí era su sudor tan... Su oración tan intensa que su sudor eran gotas de sangre que caían. Y le rogaba a Dios, si hubiera otra manera que pudiera salvarlos. El padre dice, no hay otra manera. Le envió un ángel que lo iba fortaleciendo. A punto de lo que estaba a pasar. ¿Sí? Y en este momento lo tenemos de nuevo solo. Jesús está a punto de ejercer una prueba sobre los apóstoles. Y quizás si nosotros leemos la historia y no consideramos esto, vamos a pensar que Jesús los abandonó. Si no tenemos en cuenta que Él se fue a orar solo... Y que él estaba a punto de comenzar a hacer un trabajo especial con ellos. ¿Sí? No es que lo dejó, bueno, me voy a orar, Señor, gracias por la comida, se fue a comer. Se fue a orar solo. Un momento de intensidad, un momento de prueba, un momento de lucha, donde él iba a estar intercediendo delante del Padre. Mientras tanto, dirían, como si fuera una serie, una novela, mientras tanto, en el más allá, Dice 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Contrario a qué? Contrario al avanzar de la barca. Ellos estaban cruzando el mar de Galilea. Tenían que llegar hacia el otro lado, tenían un destino. Pero el viento iba contrario. ¿Y dónde está Dios? Nos olvidamos a Jesús en la orilla, lo dejamos allá. Pero no, ellos no lo dejaron. Jesús le dijo, ustedes vayan yendo. Si uno hubiera estado en la barca y hubiera dicho, bueno, si Jesús nos mandó no va a pasar nada. O sea, no es que nosotros lo abandonamos, Él nos dijo, vayan. Entonces, desde allá envía bendición, envía protección, su mano ahí lo protege. Pero de repente, el viento contrario dice que las olas azotaban a la embarcación. Y eso genera una presión contra el casco del barco. Y se empiezan a escuchar el crujir de la madera. Y se empieza a poner cada vez más intenso. Y es peor porque hay que seguir avanzando. Porque si uno va a favor del viento, termina hundiéndose. Porque el viento va tirando agua por encima de la barca. Entonces tiene que ir en contra si se levanta la barca y no entra agua adentro. ¿Verdad? No, no puede ir a favor. Si uno se va a favor, la barca es así. Al minuto, hundidos. Entonces tiene que seguir avanzando y avanzando. Y cerrar las velas y empezar a remar y con toda la fuerza. Sentís que arden los brazos, arden las piernas sujetándose, pero hay que avanzar. En el momento que uno deja, ¡ah! Listo. El que se queda remando de este lado, gira el barco, se dejan todos, se da vuelta en el momento. Hay que seguir avanzando para hacerlo descender hacia abajo y hacia adelante. Y así, y fuerza, y viento era contrario. ¿Y cuántas de las situaciones que a veces se nos presentan son de estas características? Y hay otra situación muy parecida que los apóstoles pasaron. Llega la tormenta en la barca y Jesús estaba durmiendo, pero estaba en la barca. Y ahora Jesús no está, nos abandonó. Y ahí es donde entra el enemigo, Satanás. Que el mejor argumento que trata de esgrimir contra nosotros es que Dios ya no nos ama, que Dios no está, que Dios nos ha abandonado, que hasta ahora lo que teníamos de Dios era una idea, era una religión, era una costumbre, un rito que venimos a cumplir, y en el momento que está todo bien, ahí está Dios, sí, siente, toca la presencia, está en este lugar, ¿sí? El Señor está en este lugar. De repente llega la tormenta, nos damos vuelta en la barca, no hay nadie, ¿sí? Lo único que está, los hermanos, y remándole, Jesús, ¿dónde está? Jesús no vino, Jesús no estaba, nos abandonó, nos dejó, Dios ya no nos ama. ¿Y qué pasa? Cuando falta el amor de Dios, viene el temor. Dice la palabra, en Hebreos 6 creo, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero cuando sentimos que Dios no nos ama, sobreviene el temor. Cuando viene el temor, viene la incredulidad. Y la incredulidad es la falta de fe. Y ellos no se deberían olvidar, y nosotros no nos deberíamos olvidar, que Jesús nos mandó ahí. No nos dijo, vayan por la costa, o vayan volando, o espérenme un ratito que ahora voy. Dijo, ustedes vayan. Y yo me imagino, yo sé que Jesús sabía lo que iba a pasar. Porque estaba todo planificado. Ustedes piensen lo que sentiría Dios o lo que siente Dios cuando lo está a punto de hacer entrar una prueba que ustedes no saben. Ustedes creen que está todo bien y dentro de exactamente una semana, 3 horas y 22 segundos te va a llegar la noticia. Te va a llegar el mensaje, el WhatsApp. O va a llegar esa persona o se va a ir esa persona. O lo que fuera. De repente llega la noticia. Vos no lo sabés. Ahora estás re feliz, está todo bien. No sabés lo que dentro de una semana, 3 horas y 22 segundos va a pasar. Pero Dios lo sabe. Y Él ve que te acercás a ese punto. Y si fuera un Dios de amor, ¿dejaría que pases por ahí? Uno diría, y no. Pero Jesús los mandó. Y no los detuvo. No le dijo, no muchachos, yo soy Dios, yo sé todas las cosas, va a haber una tormenta. Dentro de una semana, 3 horas y 22 segundos. Pero no, los mandó. Vayan. ¿Y qué hizo? No, mi amor, estoy predicando mi vida. Tenés que entender el concepto de eso. Bueno, en un momento me decís cuando termine, ¿sí? Por fin. Bueno, ahora me decís cuando termine, ¿sí? Por fin. Bueno. Sin embargo, ellos llegaron a ese punto, llegaron a esa prueba. ¿Y Jesús dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Eh? En la orilla, orando. De hecho, se fue a un monte a orar aparte. Y él estaba en ese momento, Señor, llegó el momento. Llegó el momento de Marcela. Llegó el momento de Federico. Llegó el momento de Ezequiel. Llegó el momento de Jay. El momento de Carmen. Llegó el momento de Mariana, Diana, Mario, todos, Tito. Ya, la señora, ¿cómo se llama usted? Sandra. Llegó el momento de Sandra. Llegó el momento de Ana. No digas tanto, amén. Llegó el momento, la hora llega. Es como decía Job. Y hay un hombre que se llamaba Job que entendía esto. Él decía, recibiremos lo bueno de Dios, no vamos a recibir lo malo también. Y llegó la hora. Y Jesús orando, llegó la hora. Está a punto de llegar la tormenta. Y yo todavía no voy a estar. Y empezaron a azotar las olas. Todavía no, todavía no, todavía no. Y empieza a arremeter cada vez más. Y dice que las olas empezaron a azotar cuando azotan contra el barco, porque ya hace 2-3 horas que están en medio de una tormenta. Todavía no, todavía no, todavía no. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios no está. Oro a la pared. Escucho mi voz nada más. Por ahí en otro momento lloraba y sentía el calor, algo que me quemaba. Ah, nada, nada, absolutamente nada. Lo único que veo es tormenta. Lo único que veo es ruido. ¿Sí? ¿Y? ¿Qué hacemos ahí? Estamos todos expectantes. ¿Me escuchas también? Punto de entrada, así que para ahí es buena para compartir. Sí, a ver. Piso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero de momento se va a la casita. Bueno, o sea, ustedes se preguntarán cuántas horas pasaron, ¿verdad? La noche en Israel comienza a eso de las 6 de la tarde. ¿Sí? Dice en el versículo 25: más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Por ahí. Los judíos dividían la noche en cuatro partes, ¿sí? Eran las cuatro vigilias. Y uno hacía servicios a Dios durante una vigilia, dos, tres, cuatro vigilias, ¿sí? No podía toda la noche, sino me quedo dos vigilias nada más. Era de las 6 hasta las 9 de la noche la primera vigilia. De las 9 hasta las 12 la segunda vigilia. De las 12 hasta las 3 la tercera vigilia. De las 3 hasta las 6 de la mañana, cuando empieza a despuntar el día, la cuarta vigilia. Jesús estuvo toda la noche orando. Toda la noche. 6, 7 horas orando. Tenemos que pensar en eso cuando nosotros creemos que Dios no está, que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó. Él está en ese tiempo, Jesús intercediendo delante del Padre por nosotros. Pero él dice que apareció a los discípulos en la cuarta vigilia. ¿Qué es? Justo en el momento que va a amanecer. En el momento más oscuro de la noche. Imagínense lo que es una tempestad así. Seguro que si buscan una imagen en internet va a estar de día. Pero ustedes piensen que no se ve nada. Es una oscuridad total. en un mar que no se ve, ni siquiera se veían ellos mismos en un tiempo que no hay linterna, ni siquiera podían prender una antorcha o estar en medio de una tempestad. Ustedes imagínense una espesa penumbra total, y sentís que viene agua de todos lados, ruidos, tormentas, y de vez en cuando un rayo que iluminaba el desastre que estaba sucediendo. Nada más que eso se ve. Y justo en el momento más oscuro de la noche, cuando comienza a poquito a despuntar el día, ahí aparece Jesús. Ahí aparece. Y fíjense lo que sucede. ¿Por qué Jesús lo hizo pasar esto? Acá está la respuesta. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, ¿sí? Caminando sobre las aguas. Suficiente milagro. Pero diría, ¡ah, vino Jesús! No reaccionaron así, miren lo que hicieron. Y los discípulos, que estaban tan asustados ya en este momento, la adrenalina, el corazón, el temor, el miedo de morir, estaba tan intenso en ellos, que ya no había cabida de respuesta. Ya, ¿qué va a pasar? ¿No? Vamos a morir. Ya, por favor. Dice, y los discípulos, viendo el andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Sofi, sentada, por favor. ¡Un fantasma!, dijeron. O sea, imagínense, los apóstoles de Jesús creen en fantasmas. Estamos todos locos. No se rían, porque nosotros hacemos lo mismo. Por ahí no creemos en fantasmas, pero a veces que tenemos a cuesta nuestra, no sé, 200, 300, 500, 600 mil predicaciones, tenemos versículos, tenemos palabras, ponemos texto en el Facebook, compartimos WhatsApp, tenemos palabra de Dios, todo, y de repente viene la prueba, ay, Dios me abandonó. Es como creer en fantasmas. O sea, es como que Dios dice, yo te vengo demostrando mi amor, mi misericordia, mi ayuda, mi sostén tanto tiempo, y ahora crees en fantasmas. Usted, venís reprendiendo al diablo mismo, y si te aparece un demonio, ay, es que hay una sombra en la noche, es que hay un ruidito ahí, la rama que golpea la ventana, hay un ruidito ahí, es que me tiro la sábana, que, sí, algo pasó ahí, algo pasó, no, yo lo vi ahí, ¿qué pasó? En mi casa pasó un gato negro, si no me acuerdo. Nosotros nos reíamos porque, ¿qué vamos a decir? ¡Un fantasma! O un demonio, no sé lo que sea. A esta altura debemos ser conscientes ya del Dios que tenemos, ¿verdad? Deberíamos declararlo. Parar a nuestra casa y decir, basta de tonterías. Basta de estar siempre que viene Satanás y me hace, ¡me tocó! Basta, ya está. Ya tenemos que pararnos y tomar la determinación de que tenemos, como dijo Pedro mismo, la palabra profética más segura a la cual bien haríamos estar atentos. Gracias, Señor. Y como le decían los apóstoles a Jesús, Jesús, queremos ver al Padre. Jesús se da vuelta y dice, tanto tiempo que están conmigo y dicen que quieren ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Ah, queremos ver tu gloria, Señor. ¿No la ves todos los días en tu casa? Con tus hijos, tus padres, tus hermanos, cómo te proveo todos los días, cómo no te falta alimento, mirate la panza. Y mirá la palabra, vos pensá, y nos enseñamos con esto, vos pensá cuánta gente en el mundo da su vida por una hoja de esto. Cuánta gente en Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Ucrania, en Cisjordania, que agarran una hojita, le hacen un bollo y se la llevan en la boca. ¿No tenés esto en tu casa? ¿Estás juntando polvo? O la abrí en Salmo 23 y nada más. No digo por todo, sé que ustedes son lectores de la palabra, lo sé porque están siempre. Pero si nosotros tenemos esto y lo creemos, lo confesamos, llega el momento de la prueba y lo dejamos ahí. ¡Ay, estoy mal! ¡Pero ahí está la espada! ¡Agarrala! ¡Cierto! ¡Ahora sí! ¿Eh? Y en ese momento, ¿qué le faltó a los apóstoles en el mar? Fe. Le faltó la fe. Llegó el temor. ¿Y ahí quién aprovechó? Satanás. Ah, si sí, Dios te dejó solo, ¿viste? Tanto como le decía al otro hermano, ese que estaba pasando la mano y dice, no, Dios te ama, mirá ahora vos, mirá, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Está solo? No, pero Jesús va en la barca, no, mirá para atrás, no, mirá, no está, lo dejamos en la orilla. Pero de repente, en el momento más oscuro de la noche, ¡ay, llega Jesús! Nosotros decimos, ¡un fantasma! Entonces Jesús le dice las palabras que él mismo le dijo a Moisés. Cuando le dijo a Moisés, ¿y al pueblo cómo le digo quién me manda? Y Jesús le dice, vos le vas a decir, yo soy, los está llamando, yo soy, los va a buscar, yo soy el que soy. Tengo toda la eternidad, no trasciendo en el tiempo, la materia, el espacio, está todo fuera de mí. Yo controlo todas las cosas, yo soy. ¿Pero el Dios de qué? ¿Del cielo? ¿El Dios del fuego? No, yo soy. Amén. Soy el Dios de los dioses. Amén. Agarro los dioses y los aplasto. Soy el Señor de señores. Ah, le voy a decir así, dijo Jesús. Y así la gente creyó. Y él mismo le dijo a Jesús cuando estaba en el mar, no teman, yo soy, les dice. Y Pedro estaba ahí. No sé, lo está caminando en el agua. Jesús nunca había hecho eso. Pero estaba enfermo, estaba muerto. Pero es nuevo esto. No sé. Pero que no se daban cuenta que Dios lo estaba llevando a otro nivel. Estaba yendo a otro lugar. A otro espacio. Ya está, todo lo que vivieron en la tierra, todo era nivel 1. ¿Sí? Como la radio. Nivel 2 ahora. Ahora van a ver cosas increíbles. Pero van a pasar momentos impresionantes. Momentos que no cualquiera va a pasar. Cosas que Jesús nunca lo vimos hacer, pero ahora las va a hacer en nuestras vidas. Amén. Señor. Cosas increíbles que antes no habíamos visto. Y yo, ábreme la cena y tengo mi arrocito. Gracias. Le damos gracias todos los días por eso, pero hay más todavía. No digo más arroz, pero más. Cosas más increíbles. Dios nos va a usar de formas increíbles. De formas impresionantes. Tocar un instrumento ahí, por ejemplo. Limpiar la iglesia. Hacer cosas para el Señor está en nivel 1. Por ejemplo, toco la guitarra. Ese es nivel 1. Ah, lo hago para el Señor. Después viene el nivel 2, que Dios te empieza a usar para ministrar a personas. Que agarras una guitarra y la gente recibe algo distinto. Y Dios te va a pasar por un proceso para eso. Va a salir algo de vos que vos no lo controlás, algo sale. Es nivel 2. Después llega el nivel 3, que sin tocar la guitarra ya Dios te está usando de una manera especial. Nivel 4, nivel 5, nivel 6. Pero nosotros vemos los videos como el de hoy. Vemos al hombre y nosotros queremos ir al hombre siempre. Y Dios lo bendiga a este hombre por lo que le dio. Nosotros tenemos que buscar eso también para nosotros. Amén. Tenemos que ser herramientas de Dios, tenemos que ser armas de Él. No hay siempre a ver, ah, mira aquel, pone la mano y se cae todo, vamos y nos caemos. Si no vamos, nos caemos y recibimos y vamos a hacer que otros se caigan también. Amén. Si mira cómo predica ese, ay, lo escuchamos toda la vida predicar. Si, ¿por qué yo no aprendo a predicar igual? ¿Por qué Dios no me usa a mí también así? ¿Eh? Ese es nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿En qué nivel estamos ahora y en qué nivel aspiramos a llegar? Y Jesús lo quería llevar al segundo nivel. Ustedes son cristianoides, pensaba Jesús. Porque son apóstoles que creen en fantasmas. Vamos a empezar por ahí. O sea, es como que ustedes crean en los zombies y en el gordo que aparece al fin de año, voy a decir. ¿Eh? No. ¿Eh? No, ahora no. Sentate. ¿Sí? ¿Y qué somos? ¿Cristianos o no cristianos? Soy cristiano, pero todavía tengo eso en casa. ¿Me entienden, no? Está ahí. ¿Sí? En su casita, en la cerca, la verja que ponen afuera, y el triángulo donde no se puede mover, porque no se puede mover. Yo soy cristiano, pero guardo esa revistita. Soy cristiano, pero todavía tomo los consejos de... Soy cristiano, pero... Y Jesús lo pone en un lugar donde no hay peros. ¿Qué peros hay en medio de una tormenta así? Necesitamos la tormenta, yo digo, por la duda, no hay muelle, no hay nada, no hay dónde agarrarse. Ahora me vas a creer de una manera distinta. Ahora vas a ser el cristiano que debe ser. ¿Sí? Mire, dice que se turbaron diciendo un fantasma. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. ¿Te vas a caer? Sí. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres la que está en el triángulo, si eres el gauchito, si eres la difunta, si eres el Carlos Marx con el comunismo, con la dialéctica, si eres el santero, si eres este, si eres el otro. No, callen todos, un momento. Si vos sos Jesús, el verdadero, el que dice la Biblia, mandame que vaya, decí la palabra. ¿Y qué le dice Jesús? Ven, ven, cortito. Porque Jesús no se va a tomar el tiempo, no esperen que lo haga, de sentarse a explicarle todas las razones para que crean en Él. Al principio queremos eso, pero después, quizás de una forma dura, difícil, lo entendemos. De que digo, no, vos tenés que creer en mí. Porque mira, en la creación, Dios creó en 6 días, que representan tanto, entonces nosotros vamos a explicar según la naturaleza, la biología y todo, y vos, ah, claro, sí, los protones, neutrones, claro, la nube, la sopa, ¿qué se va a ponerte a explicar todo eso? Le dice, ven. Porque cuando estés parado en el agua, ahí te vas a dar cuenta que soy yo. Ven. Y yo me lo imagino a ver. Ok. Vamos. Vamos. Está firme. Está firme. ¿Está firme? Ok. Nivel 2. Pero fíjense lo que hacía Pedro. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Para ir a quién? A Jesús. Claro, le dijo: a ver, yo quiero andar en el agua. A ver, dale. ¡Sí, ya se puede, se puede! No, él dice que se bajó y lo miraba a él. ¿Sí? Lo miraba a él. Entonces iba avanzando, como un niño que aprende a caminar. ¡Vamos! ¡Nivel 2! ¡Nivel 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení! Está Jesús ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Dale! ¡Vos podés! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y podemos! ¡Y creemos más! ¡Y creemos por más! Pero Pedro se había olvidado algo. ¿Dónde estaba parado? ¿Por qué no veía a Jesús? De repente, ¿qué hizo? Empezó a mirar el entorno. Que es el peor error que podemos cometer cuando nos decidimos a seguir a Jesús. Dice el versículo 30. Pero al ver, ¿viene esa palabra cortita? Pero muy importante. Pero al ver el fuerte viento, tuvo y comenzando a dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ay, Pedro, nivel 1. Nivel 1 de vuelta. Ahora me pedí ayuda. No tenés que venir a mí, tenés que venir a mí acá, y vas bien, y vas bien. ¿Por qué? ¿Por qué te empezaste a hundir? No lo dejó hundirse, ¿verdad? Dice que, 31, al momento, Jesús, extendiendo la mano hacia él y le dijo, lo sacó así, del pescuezo: hombre de poca fe, todo mojado así. ¿Por qué dudaste? Porque el corazón incrédulo no agrada a Dios. No vas a lograr nada si dudas, si tenés miedo. Porque la incertidumbre es la falta de fe. Y sin fe, dice la palabra, es imposible, no difícil, imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. El autor y consumador de la fe. ¿Saben qué significa eso? El autor y consumador de la fe. El que la hace y el que la necesita. El que la requiere. Parecido. El que la hace está bien. El que la da. El que la da y el que la sostiene. ¿Entienden? Nosotros nos ponemos en el corazón fe. Es el autor de la fe. Nadie se puede acercar a Dios solo. Dios de repente pone fe y algo sucede adentro. Y en el momento que nos da esa fe, dice que es el consumador de esa fe. Nos agarra. Vamos. Vamos hacia adelante. Y vamos avanzando y avanzando. Porque Dios hace una diferencia. Escuchen bien esto. Hace una diferencia que la hizo de Génesis 1. Lo primero que hizo Dios. Lo primero, primero que hizo Dios. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y las tinieblas cubrían todo el mundo. Así que estaba cubierto de agua. Versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Verdad? ¿Y qué hizo ahí? Lo primero. Separó la luz de las tinieblas. Y llamó a las tinieblas día y a las tinieblas noche. Desde ahí en adelante Dios separa todo. Separa el agua de arriba de la de abajo. Separa el mar de la tierra. Separa la tierra de las plantas. Separa el sol de la luna. Separa las aves de los peces. Separa los animales de la tierra de los animales del mar. Separa los animales de la tierra de los seres humanos. Separa, separa, separa. Porque Dios establece dos lugares, dos caminos, dos partes. Y uno es las tinieblas y otro es la luz. ¿Pero saben qué diferencia hay entre la luz y las tinieblas? Vamos a decir que la luz alumbra. Las tinieblas no. La luz, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? Físicamente, físicamente, en la física, como un científico. No, no. ¿Qué es la luz? La luz, si bien no se sabe bien lo que es, lo definen como partícula, como átomo, como fotones, no se sabe. Pero saben que es algo que se mueve, ¿verdad? Y se mueve a una velocidad increíble, 300.000 kilómetros por segundo. Se mueve la luz. ¿Las tinieblas se mueven? Y dice la palabra, nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos, de los que vamos hacia adelante. Y cuando Dios nos saca de las tinieblas, que estamos así, estamos en oscuridad, y digo siendo cristianos también, ¿verdad? No digo cuando nos convierte, cuando somos cristianos, incluso también, de repente hay oscuridad, hay quietud, y todo el avanzar que tenemos se frenó, ¿sí? Quedamos ahí, en tinieblas. Y no hay avance. Pero Él dice que nos saca del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y el reino de la luz se mueve. Pero no se mueve tan fácil. Vení, voluntaria. Necesito un voluntario. No, acá está bien. Sí, está como el maestro. ¿Cuál de este? Buen maestro. Ahí mi evangelio. Peligroso. Que, como dijo el apóstol Pedro, haríamos bien en estar atentos. Hay un evangelio que hace que el cristiano se promueva de esta manera. Dale, dale, vamos, vamos, vos podés, sos un campeón, vamos, llevar la sangre, esa, vamos, a ver, la mirada de abajo, mirá la mirada de abajo, vos te vas a ver, eso es lo que dale, vamos, vamos, adentro, dale, no importa, dale, no importa qué. Ese es un evangelio. Sí, guarda la pan, sí, ese es un evangelio. Sí, el evangelio, por lo menos. Este evangelio, por lo menos el que tengo yo, dice Jesús: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Vamos? ¿Te animás? Sí. ¿Hay tormenta? No importa. ¿Por qué no importa? Porque ya pasé la tormenta. Hay más todavía. Hay más todavía. Tengo preparada tormenta que te van a forjar. Te van a hacer un mejor hombre. Un mejor padre para tus hijas. Un mejor cristiano en la iglesia. ¿Está listo? Vamos, da un paso. Da un paso. ¿Sí? No te caigas. Yo te tengo. ¿Confías en mí? Sí. ¿Sí? Dale, vamos, despacito. Cuidado ahí. Vamos. Te caíste y te levanto. No te das problema. ¿Sí? Yo creo en vos. Vos crees en mí, yo creo en vos. Gloria a Dios. Gracias. En casa. Yo tengo que editar mucho este audio. Ay, ¿entienden por qué dice la palabra que vamos de fe en fe y de gloria en gloria? ¿De victoria en victoria? No hay una gran victoria allá y que vamos con patines para allá. Es una educación, un trabajo que el Señor hace con nosotros para que seamos mejores. ¿De qué decir un cristiano? Oh, vas a tener un auto, vas a tener una casa, vas a tener un montón de cosas. Y Dios te lo da y sigue siendo el mismo de antes. Necesitamos que Dios transforme el corazón, lo que está dentro, que nos fortalezca y que pasemos esas tormentas. Pero que nunca nos olvidemos que aún si no vemos a Jesús acá, va a aparecer caminando sobre las aguas. Él va a aparecer. De la manera que menos lo pensamos, Él va a aparecer. Y cuanto más oscura esté la noche, sabemos que el amanecer va a llegar y Él va a llegar en ese momento. Y ya va a llegar un punto, como le pasó a Pedro: Señor, si sos vos, decime que yo voy a dejar esta barca. Es todo lo que tengo, pero lo voy a dejar. Y los otros le dicen: Pedro, salí de la barca, no hay más nada, ¿eh? Mar, océano. Que no me importa, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Pero te vas a hundir. No, no, porque Él me está diciendo. Amén. Él me está diciendo. Él me dijo: ven. Fiel es el que prometió, fiel es el que lo va a cumplir. Amén. Y sus promesas no fallan. Amén. Miren el versículo 32, algo muy curioso, hay que ver los detalles de la Biblia. Y cuando, ¿qué dice? ¿Pedro subió a la barca? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Cómo ellos? ¿No se había bajado Pedro solo? Dice que ellos se subieron a la barca, todos se subieron a la barca. Entonces imagínense que Pedro, que se baja y va, avanza y avanza. Los otros son los que creen en Jesús. Ah, mira, de Jesús. A ver si es verdad. Bueno, al fin del mar, sentadito en, por las dudas. Por las dudas que es. Estaban todos ahí, al costado de la barca. Y Pedro, lo único que había caminado y caminado y caminado, caminado de. ¿Entienden con esto la diferencia que hay entre creer en Jesús y creerle a Jesús? Amén. Amén. Jesús le dijo: yo soy, no teman. A ver, ah, sí, es verdad. Mira. Ah, sí, que vivo, está sentado. O sea que si te hundís, ay, no. En el momento de la prueba, no, no, no, no. Para, no, para atrás, duele, es difícil. Y Pedro era el único que estaba ahí. Y el único que Jesús lo levantó. Digo, ¿por qué dudaste? Y aún así, Dios lo usó a él, Jesús lo usó a él para comenzar la iglesia, para empezar la iglesia. ¿Saben lo que es eso? Él le dijo: a vos te voy a dar las llaves, el reino. Todos lo imaginamos ahí con la barra y las llaves acá en el portón del cielo, pero no es así. Él iba a ser el que iba a abrir la puerta por primera vez la iglesia. La iglesia iba a aparecer por primera vez. Cuando él predicó, en Hechos 2, lo pueden leer, llega el Espíritu Santo, como viento recio, lenguas de fuego que caen sobre la gente, comienzan a hablar otros idiomas, comienzan a desarrollarse dones, frutos, impresionante. Y él comenzó eso, el que dudaba, el que se caía. ¿Qué te pensás que va a hacer Dios con tu vida el día de mañana? ¿Qué pensás que va a hacer? Pero ahora yo soy el que dudo, yo soy el que... Y a Pedro le pasó lo mismo. Es más, justo antes que lo crucifiquen a Jesús, Pedro le va a estar traicionando. Y Jesús le dijo: vos me vas a traicionar. Tres veces. No, hasta la muerte, Señor, voy a ir contigo. ¿Qué? ¿Antes que cantó el gallo? Tres veces. Pero aprendió la lección, ¿eh? Amén. Porque dice: en el momento que el gallo cantó, esa vez, él miró así y justo pasaba Jesús cargando la cruz. En ese momento, dice que sus miradas se cruzaron y él lloró amargamente. Aprendió su lección. ¿Querés creer? No es fácil. Pero ¿sabes cómo Dios te va a usar si te animás a pasar la tormenta? ¿Ustedes saben lo que pasó después de la orilla, cuando llegaron a la orilla? Pasaron cosas impresionantes. Sanan un montón de enfermos, sanan un montón, alimentan a 4.000, llega la mujer cananea. Ahí Pedro le vuelve a confesar. Y después sí, ven la transfiguración de Jesús, sana a un muchacho lunático. Siguen, siguen. Empiezan todas las parábolas después. Por causa de un grupito que se animó a creer. ¿Estará ese grupo en este lugar? Estaremos. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque venga la tormenta, sabemos que es porque Dios nos espera con grandes cosas del otro lado. La vida de cristiano no es una vida de sufrimiento, ahora le va a venir un sufrimiento, no. Va a venir un crecimiento, educación, ser mejor. La próxima prueba, como le decía un muy querido amigo mío, ¿vamos a probar o desaprobar? Vamos a probar. Vamos a probar. Porque habiendo acabado la prueba, estar firme, Señor, lo he logrado. ¡Pude! Señor, acá estoy pisando tierra. Llegué hasta allá, porque seguí la voz de Jesús. Como cuando Él se paró delante de la tumba de Lázaro. ¿Quién le hablaría a un muerto? Jesús, la Biblia condena hablar a los muertos porque ya se mueren. Pero él le habló a alguien que estaba durmiendo. Por eso es importante que nosotros como cristianos no durmamos. Y si dormimos, dice, despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Entonces le dijo, Lázaro, ven fuera. Te dije, mira, le habla a un muerto. Y Jesús dijo, no está muerto, está durmiendo. Entonces, pero hace 4 días se murió. No, está durmiendo. No, pero aquel hace cuánto que no viene a la iglesia. Ya no es más cristiano, ¿no? Está durmiendo. No, pero yo ya dejé de creer hace un montón. No, estás durmiendo. No, pero yo hace un montón que ya no oro, ya no leo la palabra, ya está. Ya, yo, sigan ustedes que yo me quedo. No, no estás muerto, estás durmiendo. Amén. Y despertate, Lázaro, ven fuera. Si él no hubiera dicho Lázaro, hubieran salido todos del panteón ahí. Pero él dijo, tuvo que decir el nombre, Lázaro, ven fuera. Y salieron todos adentro con las vendas. Sáquenle las vendas y déjenlo ir. Entonces, miren a su hermano, miren a su hermana. Si lo ven vendado, sáquenle la venda. Ayúdenlo a salir. Ayudémonos los unos a los otros. Amén. Ah, mira el atado ese. No, no, contrario, no está muerto, duerme. Vamos a sacarle la venda. Jesús le dio vida, pero eso no es suficiente. Porque vamos a ir así hasta el cielo. Es necesario que alguien, un hermano, una hermana, alguien que tenga el amor de Dios, nos ayude a salir. Amén. Que nos ayude a salir. Amén. Amén. Vamos a terminar con esto nada más. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oye. Dios nos manda a que en medio de esa tormenta seamos sol, seamos calor, seamos luz, a nosotros y a otros, alumbrados por Cristo. Amén. Que realmente marquemos una diferencia y que entendamos las tormentas, las pruebas y las luchas no como una ocasión de caer, una ocasión de no creer o pensar que bueno, ya Dios no nos ama. No, no, no. Nivel 1, basta. Por lo menos nivel 2. Nivel 3. En el momento de más oscuridad yo sé que Dios está haciendo algo impresionante, algo grandioso. Amén. Toman esta palabra, yo la voy a tomar para mí. Pase lo que pase, yo sé que Él va a venir sobre el mar, va a venir un helicóptero, va a venir nadando, va a venir como sea, pero Él va a venir. Y va a decir, ven. Por la tempestad, por el mar, vení. Y vamos a empezar, no dudes, vamos, vamos, vamos. Y cuando lleguemos nos agarramos de Él, llegamos. Amén. Nivel 2, nivel 3. Vamos por más. Amén. Vamos a pararnos a orar por esta palabra.